¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cosa tan lógica voy a decir, ¿cómo mierda vinieron con este día? La intención esta noche es que yo cuente unos chistes que no están en un CD que salió la vez pasada, bueno, hace 3 años, que se llamaba Los mejores chistes del doctor Tangalanga. Lo que yo voy a contar esta noche lo vamos a grabar y si sale bien lo vamos a editar. Tengo una orientación aquí para no repetir ni un solo chiste de los que están en el otro CD. De manera que, con un poquito de buena voluntad, en una de esas me salvo. Y arranco contándoles el cuento de la maestra que le dice a un pibe en el colegio: a ver, querido, pasa al frente y hace una frase con la palabra obviamente. El chico pasa al frente y dice: mi papá iba a ir a Mar del Plata, pero como no encontró lugar, obviamente se fue a Pinamar. Perfecto. Llama otro pibe: mi viejo iba a salir con el Mercedes-Benz, pero como el Mercedes-Benz no andaba bien, salió con el BMW. Perfecto. Pasa otro pibe y dice: mi abuelita iba para el baño con el diario Buenos Aires Herald. Y obviamente que iba a cagar porque de inglés no sabe ni medio. Mirá este tipo que decía: decente como mi hermana no hay. Se hace respetar, es una cosa extraordinaria. Los otros iban por la calle y un tipo le dijo: vamos a agarchar, che. Y ella dijo: ¿cómo, che? Y tengo el... En la orientación que tengo acá, tengo el del iriólogo. El iriólogo es el tipo que te mira el ojo y te dice lo que tenés. El iriólogo revisa a un tipo, le mira el ojo y dice: estimado amigo, los riñones muy mal, el estómago la miseria, el corazón en un hilo. Y el tipo le dijo: oíme, desgraciado, mírame el otro ojo, que ese es el de vidrio. A un boxeador estaban peleando, lo estaban matando. Termina el quinto round, llega al rincón más muerto que vivo y le dice al manager: ¿cómo voy? Y mirá, si lo pone nocaut, empatás. Y tengo el de Sarrazani. Sarrazani era un viejo circo hace muchos años que venía a Buenos Aires, tenía mucho éxito. Y un día pone un aviso en el diario que decía: domador de leones, necesito presentarse de 14 a 16. 2:15 de la tarde un tipo, a las 3 de la tarde una mujer, 4:15 otro tipo, y a las 4 Sarrazani dijo: señores, me van a tener que dar una prueba de suficiencia, la jaula está armada y me tienen que demostrar. Mire, el primero de ellos dijo: señor, yo las conozco todas. La chica dijo: cuando usted quiera. Y el otro tipo: yo también las... Bueno, perfecto. Cacho de león impresionante, entra el primer domador, cacha una silla y un punzón para excitarlo al león, ¡puchi! ¡Oh! Se le tiró encima el puchi y lo hizo mierda. La chica dice, ¿puedo pasar yo? Sí, cómo no. Se desnuda íntegramente la chica, cacha la silla, cacha este aparato para excitar al león, dice, ¡puchi, hop, la lengüita por acá! Y el león le pasa una lengüita por el pecho. ¡Puchi, hop, la lengüita por acá! La lengüita en el otro pecho. Entonces Sarrazani lo miró al otro tipo, le dijo, ¿usted se anima a hacer eso? Si me sacan al león, dijo él. Este es el de una mujer de la vida, mirá qué fino que soy, una prostituta, no voy a decir puta que queda fulero, ¿no? Sube un taxi y le dice, vamos a tal lado. Llegan a tal lado, ¿cuánto es? 70 pesos. Esta mujer se levanta la pollera, abre las piernas y dice, mira, te pago con esto. El chofer miró y dijo, no tenés más chico. A ver si se me entiende. Una serpiente macho le dice a otra serpiente macho, oíme, serpientes con la cachufleta de bronce hay. Y no, con cachufleta de bronce no hay. Entonces anoche me encamé con una manguera, dijo el. Una viejita estaba con el marido, los dos viejitos en la casa, de repente desaparece la viejita y aparece al rato completamente desnuda. El viejito la mira, ¿qué haces, querida? ¿Te volviste loca? No, me puse el vestido de Eva. Bueno, pero por lo menos lo hubiera planchado, dijo el viejo. Este es el psiquiatra que estaba atendiendo a un tipo, el tipo, ¿y sabe qué pasa, doctor? Que yo soy homosexual. ¿Algún antecedente en la familia? Y sí, un hermano mío es homosexual y también mi padre es homosexual. Pero escúcheme, en su familia a nadie le gustan las mujeres, ¿cómo no? A mi hermana. Y este es el de una señora que va a ver al psiquiatra y dice, no lo vengo a ver por mí, lo vengo a ver por mi marido, que se le ha puesto en la cabeza que él es un caballo de carrera y se pasa el día corriendo por el patio, corriendo por el jardín, da la vuelta a la manzana corriendo, dice que es un caballo de carrera. ¿Se puede arreglar? Y sí, hay un tratamiento, pero cuesta mucho dinero, le dijo el psiquiatra. No, por el dinero no hay problema, él ya ganó dos carreras. Y mira, hablando siempre dentro del tema de los locos, el tipo que va al manicomio a ver a un pariente, va caminando por el jardín y ve a un loco que tenía un lápiz, en la punta del lápiz un hilo y en la punta del hilo un alfiler de gancho. Lo tiraba en un jarrito con agua y hacía así, tiraba y levantaba como pescando, ¿no? Tiraba y levantaba. Pasa un tipo en un canchero y le dice, ¿qué tal? Pican, con boya van cuatro. Y este tipo que estaba acostado con una sorda y la sorda en un tronco en la cama. Y este le dice, ¿por qué no te mueves un poco, sorda de mierda y la puta que te parió? Y ella le dijo, yo también te quiero. Este es el de un muchacho que era gangoso, ¿no? Mañana, no, no. Y un amigo de él que era rengo. Che, tenía con muleta andaba, ¿no? Y un tipo de barrio le dijo un día, lo que ustedes... Vos no podés hablar bien ni vos caminás bien porque ustedes no lo han visto a don Felipe, que es un curandero que hay en Morón. Ustedes lo van a ver, este tipo va a saber que vos hablas bien y vos vas a caminar perfecto. Lo fueron a ver a don Felipe a Morón, se sientan allí y don Felipe le dice, bueno muchachos, ustedes se van a ir a aquella habitación, ustedes a mí no me ven ni yo los veo a ustedes, pero cuando yo diga, tienen fe en mí, ustedes dicen, tenemos fe en ustedes. Bueno, se van los tipos, se meten en la habitación allá, y el don Felipe dice, tienen fe en mí, tenemos fe en usted, tenemos fe en mí, tienen fe en mí, tenemos... No. En un momento dijo, bueno, ahora que el rengo largue una muleta, ¡tum! Que largue la otra muleta, otro ruido. Y él dice, y ahora que el rengo venga caminando y el gangoso hable. Y el gangoso dijo, el rengo se cayó de culo. Este es muy tierno, este. Realmente es el chiste con más lógica que conocí en mi vida. un tipo sobre un taxi con un perrito, al perrito le faltaban las cuatro patas, este sube al taxi y lo tiene al perrito. El chofer mira por el espejo y dice, qué lindo perrito, ¿cómo se llama? Y mira, no tiene nombre, le faltan las cuatro patas. Si lo llamo, ¿cómo mierda querés que venga? No hay más lógica. Pero... este es el de una mujer que se encuentra con una amiga después de mucho tiempo y le dice, ¿te casaste? Sí, me casé. ¿Y qué tal? Y mi marido, no te quiero contar, la noche de boda llegamos al hotel, una finura, vino un empleado del hotel, trajo flores, marrón glacé, una monada de tipo. ¿Y vos te casaste? Sí, me casé, pero mi marido un animal. La noche de casamiento llegamos al hotel, me tiró sobre la cama, me la puso, a los cuatro días me la sacó y me dijo, soplala que está tapada. Y dicen ahora la chica esta, la princesa de Holanda, que está embarazada. El día del casamiento, un muchacho muy fino, cuando llegan de la fiesta, no habían comido nada, entonces se le dice, querida, ¿comemos o cogemos? Como vos quieras, después comemos. Y también está este que dice de... ¿En qué se parece una paella a que te chupen el piripicho? ¿Qué sé yo? En que ninguna de las dos te la van a hacer bien en tu casa. Y también tenemos el tipo que le dice a un amigo, ¿vos qué te gusta más, coger o cagar? Y no, coger. Cagar, querido, porque después de cagar no tenés por qué estar abrazado 15 minutos al inodoro. Esta mujer, 42 años, lo va a ver al médico, a un sexólogo, y le dice, doctor, lo vengo a ver, estoy muy preocupada. Yo siempre fui una mujer muy activa sexualmente y ahora no siento nada de nada. ¿Esto se puede arreglar? Y sí, hay un tratamiento. Le puede traer alguna connotación de tipo masculino, como por ejemplo que le salgan pelitos. Y la mujer dice, no importa, yo lo que quiero es volver a disfrutar del sexo. Bueno, empieza a hacer el tratamiento, a los 4 o 5 días vuelve a verlo el sexólogo. Doctor, estoy muy preocupada, me están saliendo pelitos. Señora, yo le dije, sí, ya sé, pero en los huevos. Este es un espía, chiquito el tipo, andaba en Europa, un tipo chiquitito, esmirriado, estaba disparando, lo perseguían los rusos. Y ve venir una monja y dice, hermanita, ¿me dejas esconder debajo de la pollera? Y la monja lo vio chiquitito, sí, se mete bajo la pollera y pasan los tipos que lo perseguían, sale el espía, el chiquitito este, debajo de la pollera y le dice a la monja, hermana, usted me salvó la vida. Y aprovecho para decirle que usted tiene muy lindas piernas. Yo le di 2 besos debajo de la rodilla, después le di 2 besos arriba de la rodilla. ¿Qué hubiera pasado si la seguía besando? Y me hubiera besado las bolas porque yo también soy espía, dijo. Este es el tipo que le decía a un amigo, tu mujer cuando hace el amor grita, y mira, hay veces que estoy en el café y le escucho. Y en el CD anterior no hay un solo cuento de gallego. Y yo los voy a contar acá, que son 4 cuentos de gallego, y que me parece que, a pesar de que los cuentos gallegos se conocen, acá y estos todavía no son tan conocidos. Un día de mucho frío, a la noche un gallego le dice a otro, y mira, con estos fríos llega la noche, tengo los pies congelados. Pero esto yo lo termino hoy, me compro una bolsa, le echo agua caliente y se terminó el frío. El otro le dijo, no, la bolsa de agua caliente no se usa más, lo que tú tienes que comprarte es un gato persa, lo pones a los pies de la cama, te calienta ahí toda la zona y verás que... Dice, no, pero sí, un gato persa, no se usa más la bolsa. Bueno, a los 5 o 6 días lo ve este tipo con la cara rasguñada, lastimada. Dice, ¿qué te pasó? Hice lo que tú me dijiste, compré el gato persa y lo puse a los pies de la cama. Ahora cuando le eché el agua caliente... estos dos gallegos iban por la calle Florida y ven zapatos de cocodrilo, $1,200. Les faltó tiempo para ir al Amazonas a cazar cocodrilos y en 15 días habían cazado 20 cocodrilos. Estaban bastante lastimados porque cazar cocodrilo no es joda. Entonces un gallego le dijo al otro, mira, agarremos dos cocodrilos más. Si tampoco tienen zapato, no va. Ahora, el más bravo relacionado con los gallegos es ese que dicen que a un gallego le trasplantaron un culo y el culo lo rechazó. O este, el gallego que va a una casa que vende artículos del hogar y dice, quiero comprar ese televisor. Y señala ahí arriba, quiero comprar ese televisor. El vendedor dice, señora, aquí a los gallegos no le vendemos televisores. ¿Cómo? No, a los gallegos no le vendemos televisores. Al día siguiente vuelve este, insiste, como si fuera italiano, un bigotazo, un chambergo, y le dice el vendedor, yo voglio comprare quello televisore. Y yo señala, señor, se lo dije ayer, se lo dije antes de ayer. No, mentira, se lo dije antes de ayer, se lo digo ahora. Nosotros los gallegos no le vendemos televisores. ¿Pero por qué? No le vendemos televisores. Insiste el tipo al día siguiente con una pollerita cortita, unas medias raras como queriendo pasar por escocés y apuntando para el aparato y dice, I want to buy that TV. Señor, se lo dije antes de ayer, se lo dije ayer, se lo digo ahora. Nosotros los gallegos no le vendemos televisor. Dice, pero usted cómo sabe que yo soy gallego, porque ese es un microondas, le dijo el gallego. Y mirá, este es un cuento de un muchacho, 18 años, hijo de una negra y de un judío. Y un día le dice al padre, papá, ¿yo qué tengo más, de negro o de judío? Y qué sé yo, ¿sabe por qué te lo digo? Quiero una moto y no sé si afanarla o comprarla por la mitad de precio. Y está el otro de judío que toma un taxi. Vamos a Retiro. Llegan a Retiro, ¿cuánto es? 20 pesos. El judío le da 10 pesos. El del taxi le dice, no, son 20 pesos. Y el judío le dijo, ¿qué? ¿Vos no viajaste? Este es un matrimonio, 35 años de casado, cada vez hacían menos el amor. Y terminaban quedándose dormidos a la noche, él con una mano sobre un pecho de ella y ella con una mano sobre el miembro de él. Un día esta mujer descubre que este tenía otra mujer y le dice, oíme desgraciado, ¿qué tiene esa tipa que no tenga yo? Parkinson, le dijo. Y también está el tipo que vive en un sexto piso, al frente, y en el contrafrente vivía una señora con la hija, una chica de 18 años, hermosa, con unos pechos enormes. Muchos días la chica iba desnuda por el departamento y este la veía, ella creía que no la veía nadie, pero este la veía y un día entusiasmado, desesperado, le dijo a la madre, señora, le doy $5,000 si usted me deja chuparle las tetas a su hija. Pero ¿cómo me dice esa señora, $10,000 si usted me... Bueno, finalmente a la semana le ofrece $50,000. Cuando escuchó $50,000, este le dijo, bueno, venga, lo lleva al departamento, está la chica desnuda de la cintura para arriba, le dice, bueno, aquí está. El tipo se arrima a la chica y le empieza a refregar la cara por los pechos. Le refregaba la cara, nada más. La mujer, señor, chúpele las tetas de una vez, ¿qué le voy a chupar si no tengo un mango? Dijo. Este es un amigo que va a visitar a un amigo. Y el amigo le dice, al entrar lo ve que está solo, está en un sillón sentado y hay un perro que le está chupando el piripicho. Y este le dice al amigo, oíme, sentate allá en aquel sillón, no molesté, mirá el perro cómo está. Entonces el perro levanta la cabeza y este le da una piña en la cabeza al perro y dice, seguí la puta que te pasa. Al ratito un timbre, el perro vuelve a levantar la cabeza, otra piña, y al final acabó con el perro. Lo miró al amigo, le dijo, ¿querés probar vos? Dice, sí, pero a mí no me pegues. Tenemos al tipo este que está viendo al médico, y el médico lo revisa, estaba para la mierda el tipo, riñones, pulmones, nada, nada andaba bien. Le dijo, estimado amigo, lo que usted tiene que hacer urgentemente es una placa. ¿De tórax? No, de bronce. uno puede pensar, uno puede pensar que es un chiste de humor negro. Después te voy a contar uno de humor negro. Iban dos borrachos en un auto y chocan. Interviene la policía, bajan los dos borrachos del auto, el vigilante dice, ¿quién de ustedes dos manejaba? ¿Qué sé yo? Si los dos veníamos en el asiento de atrás. Y también están los dos borrachos, iban dos borrachos en un avión sobre Alaska. El avión empieza a tener dificultades, quiere aterrizar, pero es un desastre. Los únicos que se salvan son dos borrachos que iban en el avión. Salen del avión y empiezan a caminar, nieve, viento, frío. Cuando a lo lejos se ve venir el perro, un perro San Bernardo, con el clásico barrilito de ron. Y entonces un borracho le dijo al otro, mira, me parece que allá viene el mejor amigo del hombre. Y el otro dijo, sí, tienes razón, y me parece que viene con un perro. También están los dos borrachos que iban en un auto y uno le dice al otro, para que vas a 140, ojo con la banquina, que te tragas el camión. Para, le dijo el otro, si el que manejas sos vos. Esta es una señora que tenía un bebé de 6 meses. Lo tenía en los brazos, el chico nunca había dicho ni papá, ni mamá, ni ajó, nunca dijo nada. Y esa tarde el chico la mira a la madre y le dice, truco. Truco, para, oíme Juan, vení, viene el marido, escucha al nene, truco. Ah, pero ahí lo llamo al pediatra y le digo. Lo llama el pediatra y dice, vos viste que el pibe nuestro nunca dijo nada, ¿sabe qué acaba de decir? Truco, no me diga, esta noche invítame a tomar un café, esta noche voy a tu casa y yo lo miro al pibe a ver qué pasa conmigo. Era bastante piantado el pediatra, ¿no? Y a la noche va a la casa, dice, déjenme solo con el nene, ustedes váyanse a aquella pieza, yo me quedo así solito con él. Lo mira el pibe dice, truco. Y este que era medio loco dice, quiero retruco. Y el pibe dijo, quiero vale 4. Te sale rajando donde estaba la madre, y la madre ansiosa le dice, ¿qué tiene, qué tiene? Y debe tener el de espada este hijo de puta. Y mira este qué inocente que es. Se encuentran dos muchachos después de mucho tiempo y uno le dice al otro, te veo justo, justo, te encuentro justo, justo, el sábado tenemos una fiesta en casa, ¿por qué no venís? Y no voy a poder ir porque mi mujer tiene un nene de días. No importa, decile a Díaz que venga con el nene. O este otro que también es muy inocente, de un muchacho que se encuentra con un amigo y dice, me dijeron que te casaste. Sí, me casé. ¿Tenés algún pibe? Tengo uno, sí, hace 6 meses que camina y debe estar lejos, entonces. Yo siempre pienso, ¿quién inventa los chistes? Yo te puedo contar un chiste, pero inventar un chiste ni en joda. Miramos el talento que tiene, creo que este está en el CD anterior, el tipo que le dice a un amigo una mañana, ¿sabes qué lindo sueño tuve anoche? Soñé que estaba en el garaje, don Raúl me dejaba manejar los autos, iba de un lado para el otro con el auto o con los autos. Después crucé enfrente a la calecita, seguí soñando que estaba en la calecita, don Eugenio con la sortija, me pasé la tarde en la calecita. Y el amigo dijo, mira vos, el sueño que tuve yo. Yo soñé que estaba en mi bulín, tocan el timbre, abro la puerta, Graciela Alfano. Me dice, te vengo a buscar, quiero reventar la noche con vos. Bajo con ella y en el auto, Yuyito González, mira el sueño mío, yo solo con esta domina en el auto. El otro le dijo, ¿por qué no me llamaste? Te llamé, tu vieja me dijo que estabas en la calecita. También está el tipo que le decía a un amigo, y mirá, hace 2 meses cumplimos 10 años de casado, le regalé a mi mujer un viaje al Japón. Caray, 10 años de casado, un viaje al Japón. ¿Qué le vas a regalar cuando sean 20 años? No, no. Entonces la vio buscar. Un día un tipo se encuentra con un amigo en la calle y le dice al amigo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Mal. Me separé. Un desastre. Desde la mañana temprano empezábamos a los gritos, nos insultábamos, terminábamos peleándonos todo el día. Al final me separé. Y el amigo dijo, ¿te separaste definitivamente? Sí, entonces te lo puedo decir. Tu mujer se acostaba con el de la talabartería, ese tipo piojoso, ella se acostaba con él. Después andaba con el de la farmacia, también andaba con el de la tienda. El otro dijo, pará, pibe, el que me separé de mi socio. Dijo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. En el iba un micro para Mar del Plata, una velocidad, gambeteando los autos por el camino, pero una cosa violenta, violenta. Entonces un tipo le dijo al guarda: oíme, decile esta cosa que nos vamos a matar todos, decile que maneje como la gente, sos loco, si lo despierto me mato. Este es el de una monja. Sí, era un cura y una monja, iban por el desierto. Y de repente el camello empieza a trastabillar, se viene en banda y se muere el camello. Y quedan solo en el medio del desierto el cura y la monja. Pasa una hora y el cura le dice a la monja: hermana, para hacer esto más llevadero, ¿por qué no me permite que yo le acaricie un pecho? Y la monja, bueno. Al ratito ella le dice: bueno, pero a mí también, para pasarla mejor, me gustaría acariciarle el pene. Y bueno, y le acaricia. Pero al ratito el cura le dice: hermana, ¿por qué no abre las piernas? Yo le introduzco el pene erecto y eso es una fuente de vida. Realmente una fuente de vida. La monja dijo: es una fuente de vida, agárchate al camello a ver si nos saca del desierto. Y este tipo, un animal. 6 de la tarde, llega a la farmacia llena de gente y desde la puerta le dice al farmacéutico: dame un condón. Él dice: cuide la lengua, entonces dame dos. También está el... Este matrimonio estaba de paseo por Tokio. Pasa enfrente a un teatrito y decía: Takata, el rey del sexo. Entran. ¿Quién era Takata? El escenario completamente oscuro, un reflector, y aparece un japonés, que para japonés un cuerpo bien, como lustrado estaba el tipo, muy, muy espectacular la forma de decir, con un slip nada más. Se acerca a una mesa, se baja el slip, y como dije recién, con el pene erecto había 3 nueces. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Hizo mierda las 3 nueces. Este matrimonio volvió a la Argentina, le contó a medio mundo lo que habían visto y a los 30 años más o menos vuelven a Tokio, pasan por el teatro Takata, el rey del sexo. Y no, pará, debe ser otro, pasaron 30 años, rompía 3 nueces, qué sé yo, y entran. Y era Takata, ya el cuerpo más flojón, con canas, pero como en el caso anterior se baja el slip y en lugar de 3 nueces había 3 cocos. ¡Pa! ¡Pa! Liquidó los 3 cocos. Cuando salen esto, el marido de esta mujer fue a la ventanilla y le dijo: señor, hace 30 años vinimos aquí y vimos a Takata que rompía 3 nueces. Este no es Takata, pasaron 30 años. Sí, sí, es Takata. Lo que pasa es que anda mal de la vista, dijo. Este dice, es un cuento antifeminista. Un tipo le dice a un amigo: ayer le compré un collar a mi mujer. Y el otro le dijo: yo la llevo suelta. Otro antifeminista sería el del tipo que llega a la casa con 4 neumáticos flamantes, unos neumáticos realmente brillantes, con un dibujo en la goma, un olor a caucho, extraordinario. Le dice a la mujer: mirá qué neumáticos compré, 4 neumáticos que son un espectáculo. Y la mujer le dijo: vos sos loco, querido, no tenemos auto y comprás neumáticos. Oíme, ¿vos acaso no te comprás corpiño? Este es el tipo que se encuentra con un amigo un día y dice: ¿cómo andás? Mal. Tenía un socio, hice un negocio con él, me dejó en la ruina, estoy arruinado, realmente sin un mango, no tengo un mango. Y de yapa mi mujer se piantó el otro día con un tipo. No diga, ¿y vos qué hiciste? Me fui con ella, si no tengo un mango. También está el... Este se podría aplicar... Podría ser como para... Sí, Una mujer que está con el cutis a la miseria va a ver al cirujano plástico. El cirujano la mira, la cara no daba más. Le dice, y esto le va a costar tanto. Y la mujer dice, señor, no podría tener una atención porque lo que usted me cobra. Y mire, yo le hago el 40% de descuento si usted trae la dinamita. Este es el de un tipo que estaba limpiando la casa, tenía un galpón, y entra a sacar cosas, ¿no? Y entre las cosas que encuentra hay una lámpara de Aladino, y cuando vio la lámpara de Aladino, la frotó y apareció el genio. ¡Qué suerte que frotaste la lámpara! Yo te quería conocer. Yo soy el genio y te voy a dar lo que vos quieras. Pero no, yo no creo en el genio, en la lámpara, es todo joda eso. No, no. Pedime lo que quiera. Y bueno, yo desde pibe siempre tuve el berretín que quería orinar champán. Ya está, de ahora en más vas a orinar champán. Al rato el tipo va a orinar y vio que el orín era distinto. Prueba y era champán. Y le dice a la mujer, Ana, estoy orinando champán, no sabés qué rico es. La mujer no me diga, espera que voy a buscar dos copas. No, trae una sola, vos tomá de la botella. Y este es un tipo que tenía un termo impresionante, el tipo, una cosa así. Cuando el tipo hacía el amor, le decía a la mujer, ponétela y venite caminando. También está el del tipo que tenía una granja, vivía con la mujer, tenían una granja, y no tenían un mango, empezaron a vender de todo, y finalmente les quedó un día una gallina. Y el marido se fue a buscar laburo y le dijo a la mujer, mirá, quedó una gallina, si no la vendés, esta noche la haces, haces un pucherito y la comemos y se terminó. Se va el marido, llega un tipo y le dice, señora, sé que usted vendía aves de corral, ¿tiene algo? Y dice, sí, tengo una gallina. Dice, ¿la puedo ver? ¿Cómo no? La mujer va a agarrar la gallina, se le zafa y finalmente se metió en un horno, de esos hornos que hay en el campo. Viste que tienen una entrada nada más. La mujer se mete adentro del horno y entra a manotear. Claro, al meterse adentro del horno, la cola le quedó ahí justito y el tipo no la perdió. Cuando vio la colita ahí de la mujer, ¡práquete! Sale la mujer desgraciado con la gallina. Sale desgraciado, yo lo voy a matar. Bueno, señora, termina. Cacha la gallina, le dio tres mangos y se fue. A la noche viene el marido y le dice a la mujer, ¿qué tal, querida? ¿Hiciste puchero? No, vendí la gallina. ¿Cuánto te dieron? 3 pesos. ¿Te cogieron? Sí, ¿qué querés? No podía sacar la cabeza dentro del horno. ¿Qué querés que haga? Mirá, este tipo, después de 10 años de casado, le dice a la mujer, querida, te tengo que confesar algo, yo soy daltónico. La mujer le dijo, yo soy negra. Y este es el de un tipo que estaba en Biafra, la gente se morfaban entre ellos, un hambre de la gran puta, y por ahí un tipo se acerca y le dice a este tipo que era un turista, señor, usted es turista, debe tener guita. No pase hambre, ¿por qué no se come un negrito que nosotros criamos desde chiquitito? Son muy tiernitos, usted se come un negrito al espiedo con papa. Va a ver qué. Ay, pero ¿cómo me voy a morfar un negrito? Señor, no le digo, es un negrito, pero muy tiernito, no pase hambre. Y bueno, dale. Pone el tipo al negrito en el espiedo, empieza a dar vuelta y va muy ligero. Y este le dijo, pará. Si vas tan ligero no lo vas a cocinar bien, no. Si voy más despacio este negro hijo de puta se morfa las papas. Y también de un taxi, de un setemesino, sube un taxi. En el momento que sube al taxi, dice, por favor, ¿quiere subir el vidrio del el cristal de su lado? Y el tipo, bueno, sube el cristal. Al ratito dice, no podría bajar la radio, o mejor apagar la radio, porque yo soy 7 mesino y el ruido se me mezcla con la cabeza, es una cosa. A ratito, el tipo dobla la esquina, no, esos virajes, no. Yo, no, por Dios, yo soy 7 mesino, se lo dije recién, ¿sabes cómo me mueve a mí? Entonces lo miró el taxímetro y dice, ¿por qué no te vas a la concha de tu madre y te queda 2 meses? Este es de un incendio, una casa de departamento de 20 pisos. La gente empieza a rajar para la terraza porque las llamas subían y subían, y al final están todos en el piso 20, allá arriba en la terraza. Y aparece un tipo abajo, en pleno incendio, y aparece un grandote y dice: tírense que yo los agarro. Sos loco, este es el piso 20, ¿qué te querés morir quemado? Tirate. Se tira el primero, lo agarra, lo pone acá. Se tira el segundo, lo agarra, lo pone acá. Se tira un negro, lo dejó, se hizo mierda contra el piso. Se tira otro blanco, acá. Se tira otro acá. Se tira otro negro y a la mierda con el negro. Y miró para arriba y dijo: che, los quemados déjenlo para el final. Había muerto un jockey después de una enfermedad terrible, pobre tipo. Imagínate, tuvo un año en cama. ¿Qué quedó del jockey? Una cosita en el cajón que era una mierda, pobre tipo. Y había un tipo al lado del cajón. Al ratito se va este tipo y viene otro. Se va este y viene otro. Entonces digo: ¿qué pasa? Porque, y nos turnamos, porque ya vino el gato y se lo llevó tres veces. Cuando hablo de humor negro, me acuerdo de ese tipo que había una carrera de natación para discapacitado. 4 metros, imagínate. Hay un tipo medio torcido, otro también. Y traen a un tipo que le faltaban los 2 brazos y las 2 piernas. Lo tienen así, en alto. Dicen: ¿qué quiere participar? Oíme, ¿no? Para discapacitado, ¿qué más querés? Y bueno, dale. Largan, lo tiran, cae a la pileta, no salía nunca. Se tiran 2 tipos, uno lo saca, lo levanta en el aire y le dice: ¿qué te pasó? Y dice: me agarró un calambre. Ese es Eddie Mornay. Y este es un muchacho que iba caminando, se encuentra con un amigo, y este tenía un collar ortopédico, esto que te ponen, que te quedas así porque de un golpe, para evitar el movimiento, te ponen collar que te queda así. Este lo mira y dice: ¿qué te pasó? Veníamos con mi mujer el otro día en el auto, agarró la banquina, así, nos hicimos mierda. Bueno, ella se murió enseguida, mis 2 suegros que venían atrás en el auto también se hicieron mierda. Bueno, yo, por suerte no, me dejaron $5 millones. Sí, bueno, pero ¿a vos qué te pasó? Porque el tipo siempre con la cara dura con el collar. No, a mí no me pasó ni medio, yo esto lo llevo porque si no me cago de risa. Se le habían dado todo al tipo. Y viene este muchacho que era tartamudo y se había aprendido una palabra y le apuesta a un amigo de él apuesto, sí, 100 mangos que voy al kiosco y compro faso y no ta tartamudeo. Y bueno, vamos, van al kiosco, el tipo dice: ¿qué querés? Saratoga. ¿Con filtro o sin filtro? Anda la puta que te... Lo sacaron del libreto y fue a parar a la mía. Este es muy fino. El jefe le dice a la empleada: ¿querés venir a mi departamento a escuchar música? Y si no me gusta la música, te vestís y te vas. Vos sabés que se acaba de hacer una encuesta para saber por qué los hombres casados se levantan de noche. Y el resultado fue así. Un 5% de los hombres casados se levantan de noche para hacer sus necesidades fisiológicas. Otro 5% se levanta de noche para tomar algo de la heladera. Y el 90% de los hombres casados se levantan de noche para irse a su casa. Antifeminista. Y el médico que le dice al enfermo, le dice al médico: doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Si le alcanza, le dice. Este tipo en la oficina le decía a un compañero: vos sí que tenés suerte, todo lo digo una mina distinta, ¿cómo hacés? Porque mirá que cambia de mina continuamente, y mirá, yo tomo el tren cuando voy para casa, que vivo en Castelar, vos sabés. Bueno, yo tomo un tren, para en todas las estaciones. Y en todas las estaciones yo veo mujeres que están ansiosas esperando que venga el marido y están ahí mirando, y yo por ahí veo que la mujer no está bien porque el marido llega tarde, y me bajo y tengo más o menos ya preparado como para tirarme un lance. Este es el amigo. Al día siguiente él hace un viaje a Castelar y ve que efectivamente en todas las estaciones había mujeres ansiosas mirando a ver si llegaba el marido. Y este distraído se bajó en Merlo, se pasó. Se baja en Merlo, una mujer fumando. Señora, la veo un poco nerviosa. ¿No le gustaría tomar un café conmigo? Pero ¿cómo no? Porque mi marido es un farsante, una porquería, siempre llega tarde, me deja plantada. Venga, yo vivo a una cuadra de aquí, tomemos un café en mi casa. Van a la casa, las mujeres preparan un café y al ratito pasó lo inevitable. Se trincaron los dos y en ese momento aparece el marido. Pero desgraciada, ¿cómo te vengo a encontrar así? ¿Cómo? Pero yo te saqué del barro, te saqué de la miseria, te di de comer a vos, le di de comer a toda tu familia y vos me pagás con esto. Y lo miró el tipo y le dijo, y vos, hijo de puta, te dije Castelar, no Merlo. Y este mirá qué sutil, el marido le dice a la mujer, ¿me dejás que te la ponga en la oreja? ¿Qué, me querés dejar sorda? ¿Qué, acaso te dejé muda? Y esta, un tipo va al África para cazar monos. Lo cacha un negro y dice, ¿te animas a preparar algo como para ir a cazar monos? El ratito el negro, sí, cómo no. Aparece el negro con un jeep, un perro y un rifle. Vamos, señor, vamos. Una hora de viaje, montones de palmeras, montones de monos. Y este le dice al tipo, ¿te quería mono? Aquí está. ¿Cuál le gusta? Y me gustaría aquel que está allá en aquel. Se acerca el negro grandote, sacude el árbol, cae el mono y el perro lo violó. Mirá qué finura. Al ratito, dice, bueno, ¿cuál le, y ahora cuál le gusta? Me gustaría que el otro que está en el otro. Se acerca el negro, sacude el árbol y el perro se la dio. Y ahora, ¿se anima con aquel gorila? Y el negro dijo, sí, es más difícil. Pero yo lo voy a hacer. Usted agarre el rifle, ¿tiene puntería? Sí, tengo puntería. Bueno, agarre el rifle, yo voy a subir a la palmera y voy a agitar bien. Ahora, si en lugar de caer el mono caigo yo, usted mate al perro. En la época del Manco de Lepanto, Cervantes, claro, había perdido la mano izquierda en una batalla y pobre, el tipo tenía el problema que el reloj pulsera se le iba en banda. Entonces un amigo le dijo un día, ¿por qué no te lo cambias de muñeca? ¿Y con qué le doy cuerda? Con la poronga. Eso es bien, lo contaba un uruguayo, se llamaba Roberto Barr. Este es el de una señora que iba para Mar del Plata con el nene, en un micro. Ella sentada, el nene con ella, y al lado de la señora, un tipo, un pasajero, viajando los tres. De repente el nene, kilómetro 40, le dice, la mamá le dice, querido, vos estás viajando muy molesto. ¿Por qué no tomás la teta? Vos tomás la teta, todos viajamos mejor. Y el nene, no, mirá que si no tomás la teta, le doy la teta al señor. Y sigue. Kilómetro 90. Querido, seguís muy nervioso. Me parece que vos tenés que tomar la teta. Hacele caso a mamá, vos tomás la teta, viajamos. No, mirá que si no tomás la teta, le doy la teta al señor. Llegan a Dolores y le dice, querido, estamos en la mitad del camino, falta un montón. Toma la teta, mirá que si no tomas la teta, le doy la teta al señor. El tipo lo miró al pibe y dijo, decidite, hijo de puta, yo me tenía que bajar en Chascomú. No, les voy a contar entonces el del pibe, el del cuento del patito. Un tipo que vivía, tenía una chacrita en las afueras de la ciudad, tenía un pibe, 14 años el pibe. El pibe no laburaba, no estudiaba. Y un día lo cacha el padre y dice, mira, querido, vos tenés 14 años, no trabajás, no estudiás. Desde hoy te vas a tener que salir a ganar la vida. Y le da un patito. Tomá, salí a vender este patito. El pibe cacha el patito y empieza a caminar y entraba, tocaba el timbre en las casas, le vendo este patito, lo echaban de todos lados. Y en una de esas sube un primer piso, de estas casas que tienen planta baja y un piso, y este sube la escalera, Toca el timbre y una mujer muy nerviosa, con un deshabillé, abre la puerta y el nene dice: señora, tengo este patito, se lo vendo. ¿Qué patito ni patito? Y no escucha los pasos del marido, y ella estaba con un tipo, el amante de ella estaba en el departamento. Entonces casó al chico, lo metió en un placar donde ya se había escondido el tipo que andaba con ella, y sube el marido. Se pone a hablar la mujer con el marido y en el living, y en el placar el nene con este tipo. El nene con el patito en la mano lo mira al tipo, dice: le vendo este patito. Dice: callate que este... le vendo este patito. Mire que si no me compra el patito, grito. La puta que te... pero está bien, dámelo. Y le da 10 mangos. ¿Cómo 10 pesos? 50, vale. Le da 50 mangos. Entonces está el tipo con el patito, el pibe con los 50 mangos. El pibe lo mira, el marido no se iba. Señor, si no me devuelve el patito, grito. La puta que te parió, sos un extorsionador. Yo te voy a matar. Mire qué grito. Le devuelve el patito. El tipo no se iba y al ratito el pibe lo mira. El señor, le vendo este patito. Y la puta. Yo te voy a estrangular, hijo de una gran puta. Pero mire qué grito. Le da 100 mangos, le da 50 mangos, pero dice: no, ahora vale 100. Ah, toma, le da 100 mangos. Y al ratito se va el marido y el pibe sale rajando y llega a la casa. Dice al padre: papá, vendí el patito. ¿Lo vendiste? ¿Cuánto lo vendiste? 150 pesos. ¿Cómo hiciste? Y el pibe inocentemente le contó cómo había hecho. Pero desgraciado, yo te mandé a la calle a ganarte la vida y no a extorsionar a la gente. Hoy mismo, ni bien abre la iglesia, te vas a confesar. Pibe a las 6 de la tarde va a la iglesia. Abre la iglesia, entra al confesionario, aparece el cura y dice: ¿qué pasa, querido, con vos? Resulta que hoy con un patito, y hasta aquí me seguí con el patito, la puta que te parió. Oíme, es muy violento, yo no conté cuentos violentos, pero este es el de un pibe que va al zoológico con la mamá. Y la mamá le va enseñando: mira, esta es la hiena, es un animal asqueroso, come todas cosas podridas. Pasan por donde están los leones, estos son los leones que son una barbaridad de malos, son los más bravos que hay en la selva. Y estos son los monos, mira cómo tienen la cola. Y por hoy pasan frente a la jaula del elefante, y el elefante estaba con un termo así, ¿no? El pibe dice: ¿eso qué es? Es una porquería, le dijo la mamá, y se lo llevó. Pasan 2 o 3 meses, vuelve al zoológico con el padre. Y el padre empieza a decir: mira, este es el águila que vuela muy alto, tiene una fuerza en el pico, ¿no? Y este es tal cosa, y llegan a la jaula del elefante. El pibe, y otra vez, el elefante con el termo impresionante, y el pibe le dice: papá, papá, vámonos, que eso, dice mamá, que es una porquería. A tu vieja no hay pija que le venga bien. ¿Cómo, querido? ¿Él? Claro. ¿Cómo no? Un tipo se estaba cambiando en Ferrocarril Oeste, en el vestuario. Se está cambiando y entra un tipo, un negro, 2 metros, un cacho de cuerpo impresionante. Se empieza a desvestir el negro y cuando está completamente desnudo, un termo impresionante. Entonces, este muchacho no le quiere decir: che, ¿por qué? Tan grande, ¿no? Y arranca diciéndole: qué cuerpazo que tienen ustedes, y la velocidad, las pegan todas, no erran una. Y mirá la caja de ustedes, impresionante. Y dime, ¿y por qué tan grande? Seguramente porque la raza de ustedes, ¿no es cierto? O por los antepasados. No, no. Lo que pasa es que nosotros hacemos el amor distinto a como lo hacen ustedes. Nosotros la ponemos, esperamos un poquito y después le damos. Este muchacho a la noche se acuesta con la mujer, se la pone, espera un poquito y la mujer le dice: ¿qué hace? Garcha como los negros. Mirá, acá cuando yo conté me salté uno de un tipo que tenía un testículo muy inflamado y un día se encuentra con un amigo, el amigo: ¿y cómo andás? Muy inflamado, estoy a la miseria. Y lo que vos tendrías que hacer es ir a verlo al profesor Gutiérrez, que es un tipo que de esto sabe mucho, este tipo te va a curar. Y no, si yo cuando voy a algún médico, en cuanto ven el testículo se cagan de risa, a mí me da calor, prefiero seguir sufriendo y no que se rían de mí. Anda a verlo al profesor Gutiérrez, que es un tipo que te cura, te aseguro. No, a ver, ¿qué le pasa, amigo? Y mire, doctor, yo tengo un testículo muy inflamado y estoy muy preocupado. Y ya, a ver, muéstreme. Es necesario, doctor. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo cuando muestro el testículo, los médicos se ríen. ¿Cómo? Estoy para curar a la gente, no para reírme. A ver, muéstreme. Tipo saca, lo pone arriba de la camilla. No me... Le dije, doctor, que se iba a reír. Imagínese cuando le muestre el huevo enfermo. Dijo. Señores, buenas noches. Y si... Gracias, muchas gracias.